club de Pondé. Esa es la Pondé. Ahí la Pondé, Pondé, Pondé. Ahí la Pondé. Este negro no es de aquí. Caracacra, cra, cra. Este negro es de Acari. Caracacra, cra, cra. Ahí la Pondé, Pondé, Pondé. Ahí la Pondé. Pondé, Pondé, Pondé, Pondé. Ahí la Pondé. Pondé, Pondé, ahí la Pondé. Ahí la Pondé. Pondé, Pondé, Pondé, Pondé. Ahí la Pondé. Ahí la Pondé, Pondé, Pondé. Ahí la Pondé. Anda, anda. Eso es. Pondé, Pondé, ay la Pondé, Pondé, Pondé, Pondé, Pondé, ay la Pondé. Este negro no es de aquí, caracacra, caracacra. Este negro es de Acari, caracacra. Hay que matar a todos los negros menos a mí. Sí, señor. Rico que está este plato oriental. ¿Uruguayo? Pero no, asiático. Ajá, sí, lo que pasa es que yo no sé comer copalitos, negra. Ay, Lu, pero esto lo mandaron los amigos de... Acá podría estar tu marca. Para auspiciar en Medias de Red... 3546-451810. Dice